Iniciamos ahora en la Radio Antena Web El Vuelo del Condor, compartida de México, viajando por todo el mundo a través de música. El Vuelo del Condor, la presentación Francisco. Queridos oyentes, a este su programa El Vuelo del Cóndor, conmigo el Cóndor de Latinoamérica, y prepárense para despegar a través de la música, como lo hemos visto con nuestra primer canción interpretada por Tabares. La canción se llama en español El cielo está perdiendo un ángel. Y es una muy linda canción, cantada en inglés, por supuesto, pero muy alegre, como para bailar. Esta canción habla mucho de la belleza de la mujer, pero más que todo te ayuda a pensar, ¿qué pasaría si de verdad el cielo esté perdiendo un ángel en lugar de ganar nuevos? Pero bueno, pienso que uno no es ninguno, con tantos que se van para allá. Pero bueno,

Ahí lo tienen. Como lo dijo nuestro intérprete Emmanuel en esta canción llamada Sentirme Vivo. Eso debemos hacer cada día de nuestras vidas. Sentirnos vivos. ¿Cómo lo hacemos? Estando realizados. Haciendo lo que más nos gusta. ¿Cuántos de nosotros de niños queremos ser una cosa y de adultos terminamos siendo otra? Sé que a veces es por las circunstancias, la economía, las oportunidades, el ámbito social, religioso, laboral. No todos pasamos por el mismo camino, pero siempre tenemos que llegar al mismo lugar, el éxito. Y pues bueno, esta canción habla de no rendirse. Por eso dice, voy a hacer lo que yo quiera poder hacer. Y sabe qué más cosas dice, pero bueno. Bueno, sí sé lo que dice, pero ¿para qué se las canto? Mejor que lo haga él. Y como ya lo hizo, lo repito, Emmanuel interpretó Sentirme Vivo. Y más que vivo, feliz. ¿Cómo me siento yo de tenerlos a ustedes conmigo en este su programa, El Vuelo del Cóndor? Vamos con una canción que si no los hace sentir vivos, los hará sentir llenos de energía. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ahí está. Ahí está la canción, ahí quedó. ¿Qué les pareció? ¿Cierto o no es cierto que los llenó de energía? ¿Qué les pareció esta canción? Es un lujo, un bailongo, un vacilón. Son expresiones de México, no significan nada malo. No se preocupen, ni se me espanten. La canción que acaban de escuchar ha sido interpretada por un grupo llamado Arcano, con un hermoso violín de una chica hermosa igual, con un hermoso talento que es el de cual tocar. Bueno, me entienden. Y la canción se llama Mulática Revoltosa. Verán, les cuento un poco de esta chica. Esta es una chica violinista que hace ritmos latinos de música en español tocados con violín. Esto hace un género irreverente y exitosamente, ¿cómo diría yo? Bueno, ¿qué les digo? La música lo dice por sí solo, les llega al corazón. Gusta mucho esta música y de hecho yo soy fan de este grupo Arcano. Me encanta su música y me encanta cómo toca esta chica de violín. Esta canción se llamó Mulática Revoltosa y es una especie de compilado entre varias canciones de música clásica tocadas con violín por esta chica. Ahora continuamos con una canción que quizás calme un poco este revoltoso. Ay, Dios mío. Bueno, este revoltoso bailongo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering of silence. Ahí lo tenemos. The sounds of the silence. Los sonidos del silencio, interpretados por Paul Sims, Es la canción que acabamos de escuchar. Y vaya qué canción. Muy bonita la tonada y muy bonita la letra en español. Pero bueno, en esta ocasión la canción está en inglés. Pero no importa. La música es un idioma universal que siempre llega al corazón. Y ahora hablemos del corazón, porque el siguiente intérprete nos va a tocar el corazón transmitiéndonos su dolor. Este intérprete se llama Enrique. Y vamos a ver por qué está sufriendo. Escuchemos. Bueno, que siguen aquí conmigo en este vuelo del cóndor, mis queridos ovintes. Acabamos de escuchar a Enrique Iglesias interpretar una de sus canciones clásicas llamada Por Amarte. Es una canción muy linda, muy suavecita, muy lenta, como para dedicársela a una enamorada o enamorado. Pero sí, es muy tierna esta canción. Nos habla de todo lo que haría una persona por el amor de otra. Y es algo muy noble. Pero, como comentaba en el programa anterior, siempre hay que recordar que para recibir hay que dar. Y bueno, yo recibo su atención y les doy esta canción. Vamos. Aquí estamos en la onda musical. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el locutor número 2 con la nueva grabación de Selena y los dinos La Carcacha. Ese paseíto por la carcacha con Selena Gómez. Acabamos de regresar en este pequeño viaje por toda Latinoamérica y el mundo en este vuelo del cóndor acompañados de la grandiosa Selena, que interpretó para nosotros este tema llamado La Carcacha. ¡Pip, pip! ¡Vámonos! Pero sin pasarnos alto y respetando todas las señales automovilísticas. Si conduce, no tome. Y si tome, no conduzca. ¡Vámonos! Yo conduzco y ustedes escuchan lo que viene. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. Tomorrow, how I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're oh so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you. Chiquitita, you and I know how the holidays come and they go and the stars they're leaving. You'll be dancing once again and the pain will end. You'll have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still Y seguimos aquí, mis queridos ovintes, en este espacio musical, con este clásico de los intérpretes, ABBA, con esta canción llamada Chiquitita. Una canción muy linda, muy tierna, muy romántica, muy lenta, muy todo. Bueno, mucho, mucho molto bene. No os preocupéis. Estamos disfrutando mucho de esta música y espero que ustedes disfruten de la compañía. O sea, de este Cóndor de Latinoamérica en su programa El Vuelo del Cóndor. Continuamos con algo un poco más animado, música un poco más rápida que los hará pensar las cosas que no hay que olvidar. ¿Vamos? Que la vida es una hermosura. Hay que vivir. Pues qué mejor que oírlo de ella misma, Celia Cruz, y su carnaval. Celia Cruz interpretó La vida es un carnaval, y como lo dijo ella, hay que vivir bailando, cantando y disfrutando de más música para el corazón, porque la música es el alimento del alma. Y esta canción, en especial, está dedicada a una amiga y locutora de esta misma estación, Joana, a quien mando un saludo y un fuerte abrazo desde México, con mis alas, desde las cuales estamos despegando en este vuelo del cóndor. Y ahora, continuemos con una canción que es como una historia sin fin, literalmente. Bonita la historia sin fin, ¿cierto? Es así como se llama este tema, con un intérprete desconocido, de una película llamada La historia sin fin. Este tema en inglés se llama justamente así, Never Ending Story. Y la única historia que no debería tener fin es la vida misma. Pero para desgracia de todos, todo lo bueno se acaba. Y por desgracia, este programa también tiene que aterrizar a la realidad. Pero bueno, quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo a mi querido amigo y productor de la radio, Carlos Bonaparte, a quien mando, como ya dije, un saludo afectuoso. Y como siempre, aprovecho dejándolos con la frase del recuerdo, que esta frase es una de mis más favoritas. Una frase de los hippies, de la época hippie, de la música disco, la cual dice así: haz el amor y no la guerra, amor y paz. Y exactamente, toda la frase está llena de verdad. Es mejor vivir con amor y paz que con odio y rencor. En nuestras manos está cambiar el mundo. Siempre recuerden eso, mis queridos ovintes, siempre, porque el futuro está en nuestras manos. ¿Y nosotros, en manos de quién estamos? Ustedes lo saben, igual que yo. Y pues, ahora, en este momento están en mis manos, porque no los voy a dejar ir sin una última canción, de Panteón Rococó, con Inspector. Esta canción se llama Sin Rencor, y es justamente así como hay que vivir, sin odios, sin rencores, sin resentimientos, todo tranquilo, amor y paz, y mucha felicidad. Vámonos agradeciendo su permanencia conmigo durante este mes que hoy se cumple de este vuelo del cóndor. Si en un mes hice esto, quedaría en 12. Pero bueno, cuídense mucho, mis queridos ovintes, y continúen en la programación de Antena Web. Yo soy Francisco, el cóndor de Latinoamérica. Se quedan con Inspector y Panteón Rococó y su canción Sin Rencor, y yo los veo el próximo domingo a la misma hora en su misma estación. Un abrazo y boa noite. Bye bye. Hasta el amanecer.